Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Estoy comenzando la partida. Tengo cartas de futuro con reinas codiciadas por diseñadores de moda y espadas de Jedi. Digo truco y un payaso me dobla la jugada nombrándome otro juego. Se trata de ubicarse, afirma, mientras coloca su nariz de remolacha sobre la mesa y prepara una ensalada condimentada con mi sangre. Siempre me admiro de las cosas que tengo. El reloj de mi abuelo, el disco de los Beatles, el afecto de los perros y el canario. Mi admiración proclama escepticismo porque podría haber perdido todo eso, como perdí la carta del amor, la dignidad del toro y la paciencia. Podría haber caído de algún puente, como quiere el payaso que me empuja. Se trata de ubicarse, repite, redoblando el esfuerzo. Yo no lo escucho, insisto con el truco, y contra su sorna apuesto mi baraja, el gran paracaídas que no abre. Como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Él amó una estrella en su soledad, una noche antes de Navidad, recortó los cables con un diamante. Y allí va parte del aire. Ya vengo de dos ríos que dan al mar. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy vamos a conversar en la media hora que nos queda del programa con la poeta Patricia Díaz Vialet, quien está ahí escuchándonos. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás, Carlos, por allí? Pero muy bien, muy contento de que estés aquí con nosotros. Soy aquí en La Molienda. Patricia, que acaba de sacar un libro que contiene poemas de ella, que se trata de Como un tigre en la boca, un libro que salió por la colección Desde la Gente, con poemas de Juano Villafañe, de Jorge Bocanera, Laura Yayán y Patricia Díaz Vialet. ¿Estás contenta con esta experiencia, que además fue una obra de teatro, Patricia? Sí, mira, la verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos, porque esto es una compilación de poemas de estos cuatro poetas, dentro de los cuales estoy yo, como vos bien dijiste, y estos poemas fueron tomados de estos cuatro poetas que nosotros el año pasado, bueno, ustedes seguramente lo habrán mencionado, se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación el año pasado y este año una obra de teatro basada en cuatro poetas, que son estos que vos acabas de mencionar. Y la obra de teatro la dirigió Hugo Urquijo y se llamó Con un tigre en la boca, Manual de los amantes. Ajá. Hugo Urquijo, que además hace el prólogo de la edición, ¿no? Hace el prólogo y lo que hizo Hugo Urquijo muy inteligentemente es tomar poemas de nosotros cuatro, poemas todos referidos al amor, a la pasión, al desamor, bueno, a todo lo que esté alrededor del amor, tomar poemas de nosotros cuatro y combinarlos en forma de dos diálogos con dos actores y dos actrices que conformaban dos parejas sobre la escena. Y vos sabés que la obra fue realmente un éxito, tuvo muy buena crítica, incluso ahora realmente tuvo tanta buena buena crítica y buenos comentarios, y al público le gustó tanto que, bueno, decidieron hacer esta antología, esta compilación de estos cuatro poetas, que en realidad lo compilé yo, que salió por la editorial Desde la Gente. Así que realmente estamos muy contentos. Espero que vengan más obras de teatro basadas en poemas, porque realmente hay una gran avidez del público por ver este tipo de obras, y por otro lado hay una avidez de los poetas por comunicar su poesía, y el teatro es un medio más que interesante para comunicar la poesía a los espectadores. Bueno, te propongo una cosa, Patricia, vamos a escuchar otra canción de Fito Páez que se llama Folies Bergère, y prepara unos cuantos. Bueno, entonces Folies Bergère, le mandamos un abrazo a Diego Esquiar de aquí de la radio, que nos está escuchando, y vamos a escuchar Folies Bergère del viejo Fito Páez, cuando Fito hacía canciones de esta calidad. Todos hablan a la vez. Folies. Bueno, ahí está Fito Páez haciendo Folie Bergère. Y vamos a escuchar a Patricia Díaz Vialet, que nos va a hacer una lectura. Bueno, Patricia, ¿estás lista para leer? Sí, estoy lista. Te voy a leer un poema, más bien cortito. No, yo diría que leas, tenemos como unos varios poemas, lee. Bueno, te parece hacer una pequeña lectura de unos 7 minutos, ¿no? Perfecto, bueno, entonces bueno. Voy a leer un poema que se llama Fetiche, que pertenece al libro Agua Lava y está dedicado al hombre manta de silencio. Bueno, Patricia Díaz Vialet. Solo si así alguien me penetra, yo florezco en cada espacio de polvo que me sobrevuela. Solo si así me dicen, me contraen, me retuercen con mano de estigma. Si así me aplastan, me lamen, me aprisionan, aunque haya este vidrio, esta pena, estos huecos exagerados en mi memoria. Otro poema de este mismo libro que se llama Arcos y la dedicatoria es al hombre de ofrenda transparente. A lo largo de tu espalda cavo penetraciones de indicio nocturno. Debajo de tu tibio escapular establezco contacto, susurro de fugaz vértebra en caricia. Entonces, el roce de mi piel en tu columna de oro continúa nuestra celebración secreta. Bebo tu jugoso angular y su latido, y tu mancha de distracción constante, y tu axila de albahaca y su apretada curva. Y sobre la base de tus dorsales abandono mi vestido. Construyo mi sueño con ladrillos de tieso tendón acalorado. Y ahora te voy a leer del nuevo libro, ¿no? Que se llama, bueno, La que va, este que va a salir dentro de poco, uno de los primeros poemas, que se llama Derrotero de Boa, y dice así: el deseo es un pálpito bermejo, un clamo que dirime su travesía y afirma el terrón de historia o lo destroza. A veces nos derrite la puntada hipócrita, el deseo, y su avatar de grillete eximido escupen bilis, sangre, semen, igual a mi amiga Blanche y su sonido urticante. Tiene una alusión a Blanche Dubois, ¿no es cierto? De Tennessee Williams. Y otro poema de aquí, de este nuevo libro, bueno, este poema pertenece a la antología Con un tigre en la boca, pero también está en el libro La que va, que cuenta una historia de un casamiento. El poema se llama Huir de la boda. Eduardo baila como hace el amor. Estriba su pierna izquierda entre las mías. La confundo con una viga de titanio. Eduardo se ríe. El hombre es visiblemente fibra y ganas. Su piel lo frena escasamente. Su cuello dirige el movimiento. Eduardo canta como un crepúsculo caliente. Su voz retumba en mi abertura indispensable. Bailo con Eduardo el día de su casamiento. Todos despliegan excitación y buen augurio. Me adhiero a su pierna. Lo nuestro no acaba todavía. Huelo levemente la nuca de Eduardo. Usa un corte al ras de todo. La espina dorsal envía una señal y yo le obedezco. La novia danza caucásica como un barrilete. Apoyo el canto de mi mano en el pecho de Eduardo, que late como un canario asustado. Se cierra su pulmón cada vez que estoy tan cerca, como en este bolero, en esta sala, en esta boda. Eduardo es un cristal y yo lo esmerilo a mi antojo. Muy bien. ¿Cuál es el el desafío de la poesía erótica, Patricia. ¿Vos te planteás escribir poesía erótica o sale naturalmente? No, mira, sale naturalmente de la vida. Ajá. De la experiencia. Vos sabés que yo desde el primer libro, que se llamó mi primer libro, que salió en 1990, que se llamó Los despojos del diluvio, un libro muy querido por mí. Sí. El primer poema que yo decidí publicar, yo escribía desde los 8 años, o sea, tenía carpetas y carpetas, libros y libros en papeles. Pero el primer poema de ese libro se titula ¿Qué significa un poema de amor? Ajá. Un poema muy extenso, de aproximadamente 7-8 páginas, que fue el primero que yo decidí publicar en ese libro, ¿no? Bueno, es un libro que tiene capítulos, etcétera, ¿no? Pero se ve que ya desde muy chica me interesó, así como en la vida, me interesa todo lo que tiene que ver con el amor y con la pasión y con lo erótico. Uh-huh. Bueno, me interesó plasmarlo en la poesía, pero no como una cosa, como un proceso consciente, sino más bien inconsciente. Yo creo que uno... En mi caso yo no decidí escribir, yo empecé a escribir como sin saberlo, cuando en mi primaria la señorita me pedía que hiciera una composición, yo escribía poemas, entonces me salió naturalmente el tema de la escritura. Después, por supuesto, que me formé, hice taller literario y todo, y me parece que los temas que uno o que una toca en la poesía también, creo que es algo muy espontáneo, por lo menos en mi caso. No es una propuesta que me hago a mí misma, bueno, voy a tocar tal o cual tema, sino que son los temas que me surgen. No es lo único que me interesa en la vida, pero quizás es lo único que por el momento me está interesando para ponerlo, ¿no?, mayoritariamente en mi poesía. ¿Y cómo se pasa del poema de amor al poema erótico? ¿Cuál es la diferencia, si pensás que hay una diferencia? No, ninguna. ¿Ninguna? No, para nada. Ajá. Porque yo, en general, bueno, como mucha gente, uno, digámoslo, el amor a lo erótico. Por supuesto que el amor puede ser algo de gran intensidad o de intensidad menor, y el erotismo también. Uno puede tener una gran intensidad o una intensidad un poco menor, un poco más alta, más baja, etcétera, pero yo lo uno, digamos, no concibo uh-huh. Una cosa sin la otra. Uh-huh. No vamos a poner a discutir si es lo mismo o no, pero a mí me sale todo junto, digamos, en la vida como en la poesía. Claro, una erótica del amor, podríamos decir, ¿no? Una erótica del amor, digo, podríamos decir. La erótica del amor, sí, o el amor erotizado. O el amor erotizado, claro. Podríamos decir, ¿no?, en una sesión de terapia, que de el terapia. Amor erotiza. Solamente, o sea, todo lo que tenga que ver con el amor, yo creo que en el caso mío es algo que me surgió espontáneamente. También hay otro de los grandes temas que circulan en mis libros, es el tema de la muerte, de la locura. Claro. Pero quizás... que bueno, que también me han tocado de cerca, pero quizás el tema de lo erótico es lo que más llama la atención, porque a veces uno es como que conecta en la poesía erótica con la poesía masculina, ¿no es cierto? Uh-huh. Como que el hombre va a decir tal o cual cosa y la mujer lo dice como más solapadamente. Uh-huh. Y bueno, ese no es mi caso y nunca lo fue. Entonces por eso es que creo que llama la atención a veces, por ese motivo, porque es una mujer haciendo poemas eróticos, ponele como vos quieras, o de amor, ¿no? Claro. Y muchas gracias, Patricia, por haber adelantado un poco acá estos poemas, lo que va a ser tu nuevo libro, así que, bueno... Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista aquí en La Molienda. Bueno, y nos vamos, por hoy, nos vamos con otra gran canción de Fito Páez, que se llama Corazón Clandestino, y será hasta el próximo sábado aquí en la Molienda. Hasta luego. Gracias, Patricia. Hasta pronto. Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras.